Hordas de Atila y Satán, esto es Vientos de Rebelión. Martes 17 de octubre de 2017, acá estamos. Vientos de Rebelión, primero vamos a presentar al staff. Hola Ale, buenas noches, de vuelta en el programa. Buenas noches, Carcas, buenas noches a todos los que están del otro lado escuchando a través del parlante, a través de internet. Contento acá de estar una vez más con ustedes compartiendo Viento de Rebelión. Ya 2 años hace que estoy acá, así que con más fuerzas que nunca, loco. Así que aguantando al under y siempre poniendo el pecho ahí, como siempre, a la movida. ¡Feliz bueno. cumpleaños con agua! ¡Con agua! Y brindamos con agua. Estamos averiados. Ahora vamos a contar qué pasó este fin de semana. ¡Bienvenido, Brasil! Bueno, muchas gracias. Nuevamente un placer estar acá en esta radio compañera. Así que bueno, vamos a estar hablando de todos en un día tan especial como hoy, ¿no? ¡Bienvenido también el amigo Saturno Skullman! Yo te voy a decir como el seudónimo de Facebook. ¿Cómo andas, Iván? ¿Todo bien? Gran fotógrafo del Under. Gran fotógrafo del Under que está retratando, creo que una gran etapa del Under, ¿no? Con grandes bandas. Y creo que acá el maestro lo ejemplifica en imágenes, ¿no? Muy bien. Qué groso, cómo condensa varias imágenes de varias fechas donde no todo el mundo concurre, donde claro. Donde muchos se la pierden, desgraciadamente. Mal por ellos, bueno. Nosotros estamos para disfrutar eso y reírnos del que se la pierde. ¿Qué vas a hacer? Totalmente. Bueno, arte, lo este fin de semana fue impresionante. Felicitaciones a los Velocidad 22, presentación del disco. Felicitaciones por la gran velada que nos hicieron pasar. Yo llegaba herido. Llegaba arrastrándome casi. Estaba intoxicado. Pero no podía ni tomar. ¿Qué iba a mandar? La verdad me puso muy contento. Estoy muy contento por lo que vi este fin de semana. Por las bandas amigas. Porque ver a Maquinación, a Sin Espuma, a Los Herpes, a Metaluria acompañando la presentación del disco fue algo muy lindo. Fue una fecha de homenaje. Habría que inclusive hacer la lista hasta más extensa, quizás hasta una veintena, treintena de bandas amigas del Ander. Pero bueno, obviamente no se puede todos, tampoco podríamos aguantar de pie tantas bandas. Es bueno hacerlo de a tramos, de a fin de semana esto. Pero fue una fecha excelente, muy lindo. También la alegría de poder encontrarnos con amigos de la banda, con amigos de Salta, con amigos de Rosario, con amigos de Pergamino. La verdad que fue algo muy emocionante. Para todos aquellos que sentimos pasión por el Under, fue algo para disfrutar. Yo estaba herido, quería estar como muchos ebrios que andaban por ahí. Ojo que éramos varios los que estábamos averiados. Yo no era el único, pero estuve en mi lugar de... Estuve en mi sitial del PAMI ahí, reunido con algunos averiados también. Quiero mandar un gran abrazo a Sandra y Graciano, que compartieron mesa conmigo. También a Lorena, que siempre me hace el aguante. Un beso grande para ella. Y bueno, también a Gabriel de Rosario y al amigo Hulk. Gabriel de Rosario terminó al lado mío en la mesa, también averiado, pero por otras circunstancias. Más relacionadas con el etil tupido, al decir del amigo Cicuta. Un gran abrazo para él también. Podría decir, sin temor a equivocarme, que habría unos 300 amigos y amigas ahí. Explotado, Gier. Es un lugar que ya lo dije, a mí no me gusta. Tampoco es bueno cuando se avecina una fecha, salía a decir el lugar no me gusta, me parece que estaba boicoteando la fecha. Y no era el espíritu, sino de decir que es un lugar donde la birra está cara y demás. Pero inteligentemente se ve que los veloces pusieron la tarasca ahí arriba y dijeron, bueno, este lugar hoy es nuestro, zona liberada para el metal, lo organizamos nosotros. Y esa fue mi sensación cuando Julián me vendió la entrada número 14. ¿Por qué me tocó a mí la número 14? Pero muy loco, porque voy a comprar la entrada y salgo para mí, para mi compañera, ¿viste? Y me dan la 12 y la 14. Una buena movida antipiedra también, los felicito. Hasta en eso estuvieron. Yo voy a recordar los teléfonos, son 4302-6394. 4302-6394. Con este fin de semana glorioso, el Under está bien arriba, bien arriba. Y ustedes, Brasil querido, están presentando disco también. Sí, la verdad que sí, estamos presentando un EP. Sí. Que compone tres temas. Ajá. Lo grabamos en King Vincho Records con Jorge Moreno. Hizo el arte de tapa. Mirá. Y el señor acá colaboró con las fotos de contratapa y el centrito del CD. Qué grande, Saturno. Así que Saturno, la verdad que realmente agradecido por el trabajo que hizo. Que bueno, ya todos conocemos cuál es y bueno, lo usamos. No le pedimos permiso, así que lo usamos directamente y él tuvo que acceder los derechos de autor. Yo vi las fotos de él y yo como un boludo con mi celular, ¿viste? Tomé, sacando fotos. No, cuando lo veo con esas terribles imágenes, digo, bueno, ya está, hay gente que lo hace mejor. Obvio. Yo creo que el valor pasa también por el tema del registro, ¿no? No importa la calidad, es como la banda, empieza en un principio, pero importa estar, ¿entendés? Apoyar, siempre se crece, en cualquier forma siempre es lo mismo. Así que mientras esté el registro, loco, eso es lo que va, el estar. Hay que felicitarlo, creo que la gente no toma dimensión del trabajo que está haciendo el señor acá. No, con respecto al under, ¿no? O sea, dejar esas imágenes grabadas, porque no estamos por ahí acostumbrados a un profesionalismo determinado, ¿no? En cuanto a imagen. Y hoy en día por ahí la imagen es algo que queda para el pago. Capaz que yo sea un viejo, ¿entendés? Si no entiende esa cuestión, y para los pibes es normal, ¿no? Pero yo veo el trabajo acá de Iván y la verdad que flasheo siempre con las fotos que hace. Y cuando me dijeron que iba a ir a sacarme una foto, la verdad que me predispuse, ¿no? me predispuse a la... Hay que predisponerse igual, ¿no? A sacar las fotos y eso y... Se trabaja fácil, o sea, se busca, ¿no? Se busca. Mira, la banda está predispuesta a la actitud y no está en una cuestión rebuscada de algo difícil, digamos, siempre se encuentra entre los dos, ¿no? También es una simbiosis, digamos. Si no hubiera engancho de la otra parte, la música, porque antes que nada está la música primero. Si no fuera la música, loco, no. No estaríamos acá primero. Sin la música primero. El arte de tapa, el arte interno de las fotos. ¿Tiene que ver con el trabajo de acá del amigo Saturno? Sí, exactamente. Exactamente. El que está del otro lado sepa lo que se va a llevar cuando tenga el EP de Sacre. Exactamente, y el centro del CD también es una foto. Bien. Una foto hicimos centro del CD, la contratapa. Y la tapa, sí, la tapa. Está... Yo no supe. La tapa hizo el Fiso. Sí, Rodrigo. Sí. Otro de los fundadores de este programa. Estuvimos ahí atrás de él, y bueno, hacer el dibujo, sí, yo lo hago, hacer el dibujo, yo lo hago, y bueno. Y hay que insistirle un poco. Sí, hay que insistirle, pero no, se comprometió a hacerlo e hizo un laburo de la concha a su madre, ¿no? Bueno. Representando más o menos de los que manejan el sistema, digamos, ¿no? Hay un cura, un militar, un policía, un político, entonces más o menos... Ahí, bueno, qué sé yo, para los que más o menos ya tienen el CD y para los que lo vieron, está muy buena la tapa, realmente, así que nuestro agradecimiento a él también por esto, ¿no? Pero qué bueno esto que decís, porque todo el tema de los dibujos, las imágenes, las fotos, las filmaciones, a veces la gente piensa, o algunos piensan que el under se limita al tema de las bandas nada más, y a lo que ellos nuclear, pero esto, el under es algo más rico, un concepto que abarca también cuestiones estéticas, que abarcan cuestiones... En realidad el under es otra forma de vida. Uy, qué bueno que están esas imágenes, qué buenas esas imágenes. Esa es la foto de la contratapa. Qué bueno, che. No, que realmente, fíjate lo que es la calidad, digamos, ¿no? Del laburo en sí. El under es un concepto que está, es un concepto artístico no apto para mayorías. Es un concepto artístico que no se fija en acariciar voluntades y en agradarle a los demás, sino en exteriorizar cuestiones artísticas que van con el sentir y van con expresiones que muchas veces, muchos años posteriormente, son reconocidas. Y el artista mismo no busca ese reconocimiento. No, la verdad que no. Creo que el under no busca el reconocimiento, sino el de estar, el de participar, el de crear, viste, el no ser masivo, el de estar ahí ocupando su lugar, el de por ahí expresarse. No, creo que es eso lo que busca el under. Cada uno con su ideología, ¿no? Con su historia. ¡No importa el que dirán! ¡Esto es Viento de Rebelión! Vamos a ir ahora con lo que fue, con un tema de lo que fue la presentación del disco de Velocidad 22, Culto al Acero, este fin de semana. Vamos con Alas Metalizadas, ¿puede ser, Ale? We'll be right back. Seguimos en Viento de Rebelión. Felicitaciones de nuevo a los Veloces por este culto al acero. También presentamos The Prisky de Tucumán, otro disco que salió hace poquito. Salud, Brasil. Gracias. otro disco que salió hace poquito, La Caída de Goliat, si no me equivoco, ¿no, Ale? Vos que estás ahí en... lo estuve escuchando hoy, está muy bueno, muy recomendable el trabajo de Prisky, una banda que viene en el under tucumano hace bastante tiempo, muchos años de resistencia, y que merece ser difundida. Otra banda que viene hace bastante, pero en el under de Buenos Aires, bueno, es Sacred Trash. ¿Cuántos años, Brasil? Y el 14 de octubre cumplimos 29 años dentro de la escena. Así que estoy muy contento realmente por haber, no sé si cumplido una meta o algo, ¿no? Porque la meta para mí son los 30 años, ¿no? Del año que viene. Uh-huh. Pero estoy muy, muy contento de haber podido traer hasta acá, ¿no? Esta banda. Ni yo a veces lo puedo creer con los años que estoy llevando adelante a Sacred. Nosotros nos conocemos hace muchos años, así que sabés cómo la peleamos siempre. Y bueno, la verdad que estoy realmente sorprendido, en realidad, también, ¿no? Decir puta madre, ¿no? Algo que empezó en la adolescencia ya hace 29 años, o sea, hace un montón, ¿viste? Entonces, flasheo a veces, ¿viste? Decir, wow, ¿qué es lo que voy a hacer? 30 años ya. Viste, toda una historia encima, demasiado. Hace algunos años decías, cuando llego a los 30. Pero no. No hay límite para Sacred, no hay límite. Lo que dé. Y más ahora, que están en una etapa. A ver, siempre que hago la aclaración, siempre que elogio la actualidad de Sacred, digo que todas las formaciones tuvieron sus cosas muy buenas, ¿sí? Sí, hemos tenido formaciones de la puta madre, como con Silvio Maiden, con Matías el Salvaje, con Luis Banzai, con Walter Aguirre, con Laura Madurno, con Luis Curugual, o sea, la verdad que tuvimos... Además, a mí me gustan todas las formaciones, porque cada formación sintetiza una etapa de la banda. Ajá. ¿Entendés? Sintetiza una etapa. Y bueno, con algunas pudimos dejar material grabado y con otras no. Pero igual cada formación es como que deja su impronta, ¿viste? En cada formación hay construcción de temas, hay recitales, o sea que muy bueno, qué sé yo, una formación. ¿Te acordás cuando tocábamos ahí en el Teatro del Plata todos los fines de semana prácticamente? Sí, y a veces sí. Hacíamos viernes, sábado y domingo. Que hacíamos las jornadas esas para el taller gráfico de los ex combatientes de Malvinas, o qué sé yo, con otra formación, el homenaje que le hacíamos a Javier el Colo Rojas Pérez. Ajá. Entonces, o sea, cosas muy importantes. Y de la última etapa, bueno, con Laura, con Luis, todos los nunca más de Plaza Congreso. O sea que cada formación tuvo su impronta. Y bueno, y algo siempre dejó. Pero sí, estoy muy contento con la formación actual. Realmente creo que es buena, técnicamente es bueno. Entonces, compositivamente también es bueno. Y estoy contento. Así que seguimos en la lucha y presentando este nuevo material que hicimos. Y bueno, nada. ¿Este EP es un asomo de las capacidades técnicas de la nueva formación? Yo creo que sí, porque grabamos los temas... Porque en principio te iba a hacer un demo como para mostrar la nueva formación, porque la anterior sí. Formación venía de 10 años ya. Ajá. O sea, bastante, ¿viste? Sí, sí. Laura estuvo con nosotros 15 años, así que imagínate que... Y hubo un cambio radical en la formación, y que tiene un año y unos meses nomás. De verdad, creo que ahora en noviembre cumplió un año. Mira. La formación. Recién. Es que la mayoría, yo tengo la cabeza medio limada, por ahí me equivoco unos meses, pero... Pero no tiene más de un año y un par de meses. Si no es que no tiene un año nomás. Y bueno, como veníamos de la anterior formación, con muchas cosas grabadas, con DVDs grabados, con materiales en vivo grabados, material de estudio, que grabamos ahí en la nave de Osberg, en Resistencia. O sea, necesitábamos mostrar la nueva formación. Uh-huh. Y en teoría iba a ser un demo, y la verdad que a mí a veces, viste, no me gusta hacer las cosas a media. Sí. A mí me gusta hacer las cosas, si vamos a hacerlas, vamos a hacerlas. La hacemos bien, ¿entendés? Y tiene que sonar bien, y tenemos que hacerlo bien. Así que nos encerramos en la sala y empezamos primero, pues bueno, a pasar los temas. Realmente esta formación casi es caída del cielo prácticamente, ¿no? Porque tener un batero que se venga de La Plata a ensayar una vez por semana, loco, la verdad que es, hay que tener entusiasmo, sí, ¿entendés? Sí, sí. Y realmente entusiasmo hacia qué, ¿no? Hacia Lander, hacia esto, que sabes que es sacrificado, ¿entendés? Leo se gasta de movida tres gambas solamente para venir acá. ¿Entendés? Nosotros pagamos alas, o sea que, sí. ¿Entendés? O sea que hay que tener un corazón para hacer ese esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Entonces la verdad que, ¿entendés? Yo más que agradecido realmente de poder tocar con estos compañeros que tengo ahora en el camino. Así que bueno, tratamos de queríamos que la gente conociese la nueva formación y bueno, nada, escuchando lo que quedó, el profesionalismo con lo que lo hicimos, bueno, fuimos a varias radios a presentarlo. Ajá. ¿Viste? Fuimos a Café Metal y nos dicen, pero boludo, esto no puede ser un demo esto. ¿Entendés? La verdad que suena demasiado bien como para que sea un demo, que te tiene que ser EP. Así que mira vos, desde los programas de radio fue surgiendo esto como un EP, ¿no? Digamos, como para que quede definitivamente EP, y lo fuimos laburando. Bueno, cayó acá el señor, así que y las fotos fueron así, ya el material así, y bueno, y el Fisu que nos hizo la tapa, entonces listo, ya está, demo no, ya es un EP, y bueno, suena, la verdad que estoy muy conforme con ese laburo. Qué bueno, ahora en un ratito vamos a escuchar. ¡Acá cayeron Maru y Hugo! ¡Ah! Che, pero pasen al estudio, no miren desde afuera. Pero, aparte no ustedes son de la. De comer. Pero aparte ustedes son de la casa. ¿Cómo andas? Ustedes fueron miembros de este programa antes que yo. Bienvenidos. Gracias, ¿todo bien? Y sepa que esta es su casa siempre. Por favor, ni lo duden nunca. ¿Todo bien? Bienvenidos, Hugo. Ya acá hay una pizza como para. El agasajo. Para gracias. Compartir y bueno, que no se extrañe tanto la cena de hoy. Che, muchas gracias por venir, loco, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarnos. Y estábamos hablando de la actualidad de Sacred. Bueno, y acá cayó la actualidad, ¿no? Cayó así parte de la actualidad. María, que me viene acompañando ya hace 5 años. Hugo es uno de los nuevos integrantes que aporta su cuota, su nueva... Bueno, y sí, es el frontman, digamos, ¿no? De la banda, y lo hace realmente a la perfección. Con muchas ganas, cuando, que eso es lo que importa. Cuando muchas ganas. Sí, no sé si es perfecto. No, pero no, no son solo las ganas, sino que aparte el compañero acá estudia, canta, así que no son solo ganas, son ganas y algo más también, ¿no? El del tema de inmiscuirse bien con lo que hace, ¿no? Hay una búsqueda de enriquecimiento técnico, Hugo. Claro, porque... Yo, para mí es muy importante, ¿no?, que me hayan, como iba a decir, convocado, ¿no?, a una banda de tanta trayectoria, y son muy buenos músicos y eso me sirve a mí también para crecer, ¿no? Ajá. Estar con músicos así, y sé que es una banda que requiere alguien que cante bien, ¿no?, digamos. Y también en lo personal, ¿viste?, yo también quiero cantar por eso bien, entonces por eso estoy estudiando. Mira qué bueno. Y sí, hace un tiempo ya largo, desde... Yo diría que ya 5 o 6 años más o menos que estoy estudiando. Ajá. Desde antes con María teníamos otra banda, Cerebrio, y ya desde ahí... Cerebrio, no sé si te acordás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí. Pero siempre para adelante, porque para mí es lo más importante de mi vida, ¿no? La música. Es lo que más me gusta. Mirá. Y es lo que, digamos, más enfoco todo, ¿no? Sí. Qué bueno. Y realmente hablando de la nueva formación, fue algo muy espontáneo, algo como muy mágico. Ya me acuerdo contando, que a Brasil le decía, Brasil, quede tranquilo, ya tenemos baterista. Uy, ¿en serio quieres? No, Brasil, ya tenemos, pensemos positivo. A los 2 días estaba Leo tocando la batería y... ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Escucho la batería. No, pero eso es algo que también hay que destacar, ¿no? Que nosotros sin batero, ellos seguimos incorporándose, ¿entendés? Seguimos ensayando. Claro. Íbamos a la sala de ensayo. Sí. Donde ahí estábamos. No dejamos ni una semana de ensayar. Ni una semana de ensayar, claro, sin batería. Entonces, siempre hay algo para hacer aparte. Eso demuestra el interés por ahí. Claro. ¿Entendés? De los compañeros en incorporarse a la banda. Y eso fue lo que por ahí me convenció y por lo que pongo la mano en el fuego por ellos. Porque también, es muy difícil que haya músicos que te vayan a ensayar. Claro, que no les sacaban ganas y más allá de que no te vayan. Al contrario, progresando. Nadie vamos a hacer esto, los parches. Vamos a hacer lo otro. Claro. Che, y no, y nada, y hay batero, no hay batero, y no importaba. Nosotros estábamos ahí en la sala sacando los temas. ¿Entendés? Obviamente también, cuando se incorpora el batero, ya nosotros estábamos avanzados. Es eso, es justo lo que iba a decir, porque es como, digamos, un desafío, porque no es tampoco tan fácil que no esté hablando mal con el tiempo. No, aparte estás practicando con, específicamente, a ver, la rítmica, la métrica de la voz, estás practicando, bueno, a ver, el machaque del bajo y la guitarra, concretamente concentrás en eso, que está buenísimo, capaz que cuando vas, ensayás, haces la lista y nada más. Te olvidaste de capaz practicar a ver esta parte, la otra. Entonces cuando capaz falta un músico, igualmente está bueno seguir ensayando. Claro. Eso está bueno también para el coche de bandas que capaz que dejan de tocar porque les cuesta conseguir un integrante. Claro. Y es como que, no, si no dejas de ensayar, vas a venir en algún momento. Sacred moral de combate, viene arriba siempre. ¡Vamos, carajo, loco! Viene ahí, che. Leo, bueno... Sí, se viene, que ya no es nuevo, ya hace bastante que está. Se viene todas las semanas de La Plata para ensayar. Y hasta es más, cuando él empezó a tocar, él se había equivocado de ensayo. Él cayó a la sala pensando que iba a ensayar con una banda y le decimos no. O sea, no ensayo y tú vas a ¡ah! ¡Quédate! ¡Quédate un rato! ¡Y sí, quédate un rato más ahí! Claro, fue algo así como, ¿qué estás tocando? Ahí fue en el gran... No estoy tocando. Bueno, ¿querés venir a tocar un tema? ¡Séntate un ratito acá! Fue así, realmente fue así. O sea, cayó de... Era indicado. Y sí, porque aparte se equivocó de ensayo. Esta anécdota la van a escuchar un poco en lugares, ¿no? Esta anécdota la van a escuchar un poco en lugares. Y saqué los colmillos automáticamente. ¿Querés venir a tocar? Bueno, dale. En Brasil fue tipo... ¿Cómo hiciste, María? Te juro, yo no tuve la culpa. Estaba viajando a la sala, me dice, che, tengo una sorpresa. Hoy tenemos yo pensé que era una flor, ¿viste? Una florcita para fumar. No. Día de la primavera. Claro. Familiar el programa. Sí, total. Así que nada, así estamos ahora. En esta nueva formación, estamos tocando en vivo, estamos ensayando, sacando temas para el próximo disco. Así que nada, hay bastantes proyectos. Muchas ganas y mucho entusiasmo, mucha unión entre los músicos, que eso es genial. Eso es fundamental, y el buen clima. Divertirse. El buen clima, tal cual, sí. Te dan ganas de estar ahí. Uh-huh. A veces nos agarramos también, porque forma parte de la convivencia. Sí. Sobre todo con Brasil. Es parte. ¡Antes que empiecen los quilombos! ¡Llévanos con algún tema! Dale, vamos a ir continuando con lo que venías contando en el anterior bloque de las bandas que estuvieron tocando ahí en la presentación del disco de Velocidad 22. Vamos a ir con Sin Espuma, Opresión y luego Maquinación. ¿Y vos qué me decís? ¡Vamos con eso! ¡Estos vientos de rebelión! Camino es arriesgarte por miedo a morir. No te animaste a vivir. Entonces vos, ¿qué carajo me decís? Si no sabes lo que yo viví. Muchas veces me voy a equivocar, pero siempre voy a intentar. Antes de aprender a nadar, hay que saber lo que es ahogarse. Si nunca vas a perder, no sabrás que no es ganar. No puedo entender cómo puedes ser tan cobarde. Prefiero contarme otra vez, a nunca ver mi sangre correr. Entonces vos, ¿qué carajo me decís? Si no sabes lo que yo viví. Muchas veces me voy a equivocar, pero siempre voy a intentar. Los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Seguimos en Viento de Rebelión y nos seguimos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Totalmente. Ahora parece que tiraron un cadáver ahí del río, así que... En el río Chubut sacaron un cuerpo. Exactamente, así que nada, vamos a ver qué es lo que está pasando. Este gobierno hijo de mil puta que hace desaparecer gente, ¿no? Como en las peores épocas. También nos tenemos que acordar de Julio López, de Luciano Barruga, de lo que quieras, pero bueno... hoy estamos con este tema, con lo de Santiago Maldonado. Realmente las cosas que he visto, ¿no?, en todos estos meses han sido increíbles realmente, ¿no? Una ministra de seguridad que te miente en la cara, realmente te miente en la cara. Un jefe de ministro que te, como Marcos Peña, que realmente si me lo cruzara en la calle es para cachetearlo realmente. Porque es gente pedante encima. No solamente que son oligarcas, que son gorilas, que son antipueblo, sino que es gente pedante, ¿entendés? En el cual, para ellos vos sos como, viste, como que esos que te miran desde arriba, ¿no? Sí. Como los patrones, porque ellos, No lo tenemos como patrones, que son patrones, ¿entendés? Sí. Ellos te miran así, ¿viste? Con altivez. Con altivez, así, ¿entendés? Para vos sos un negrito, ¿entendés? Vos no tenés derecho a opinar, no tenés derecho a hablar, no tenés derecho a expresarte, ¿entendés? Entonces realmente todas estas cosas me molestan mucho y más me molesta todavía, o sea, por ahí el pueblo, ¿no? Que se lo tome tan, ¿no? Que han logrado dividir por ahí en estas cuestiones, ¿entendés? Sí. Por ahí nos pasó lo mismo cuando quisieron, viste, hacer el final del 2x1, ¿te acordás de eso, no? Que hubo una gran, casi una rebelión hubo contra el tema del 2x1 para los militares encarcelados. Pero el tema de Santiago Maldonado, la prensa oligárquica, la prensa monopólica, logró dividir a la sociedad, ¿entendés? Sí. En ese sentido. Así que esperemos que no sea Santiago Maldonado, que Santiago Maldonado, bueno, qué sé yo, ya es como una ilusión, ¿no? Que esté vivo hoy en día. Y si no, hay que escuchar a la Carrió cuando, si no se sabe, ¿viste? Cuando dijo RIM en vez de RAM, ¿no? Si no lo tienen ahí en el Regimiento de Infantería de Montaña. Pero bueno, qué sé yo, eso ellos lo sabrán. A 2 años, te iba a preguntar justamente, a casi 2 años del gobierno del hijo de puta de Macri, ¿cómo ves las cosas en las que fue avanzando? Porque ya ahora parecería anecdótico decir que nos sacó los feriados, es lo mínimo. Porque viene por más, viene por la edad jubilatoria, viene por los contratos, viene por los convenios colectivos de trabajo, viene a establecer contratos individuales, en negociaciones por empresa. Viene por una ley de flexibilización laboral que va a tratar de llevarla gremio por gremio, sector por sector. Viene por todo. No está encontrando un freno. No está encontrando un freno. ¿Y cómo se hace, Brasil? Con organización y lucha, como siempre hizo el pueblo. Vos sabés que las luchas populares tienen avances y retrocesos. Esto es así. Lamentablemente... nos encuentra, ojo que sé que los movimientos populares a lo largo de estos 12 años han acumulado no solamente cualitativa sino también cuantitativamente, ¿entendés? Eso es innegable. Los movimientos populares hoy están mejor parados que hace 12, 14 años atrás, ¿entendés? Cuando veníamos del 2001, qué sé yo, el 2001... el 19 y 20 de diciembre del 2001 fue, si bien había movimientos populares, creo que fue una cosa espontánea, ¿entendés? Creo que fue una cosa en la cual el pueblo no se bancó más a un gobierno y decidió salir a la calle y tirarlo a la mierda, qué sé yo, encima del otro idiota que se osó, ¿no? Declarar el estado de sitio y la gente más se calentó, qué sé yo. También son procesos, ¿no? De todo lo que venimos viviendo. Pero realmente creo que lo que ha hecho Macri y compañía ha sido, digamos, dividir al pueblo, ¿no? Uh-huh. Tuvo una campaña inteligente, comunicacional. No sé si inteligente. Sé que tiene a los monopolios del lado de él, obviamente. ¿Entendés? Ellos son o sea, estamos hablando de la familia Macri. O sea, que no es un apellido cualquiera. O sea, estamos hablando de una de las tres familias más poderosas que hay en Argentina. ¿Entendés? No estamos hablando de Don Pepito, de un González, de un... No, estamos hablando de los Bulgaroni, estamos hablando de los Mañeto y estamos hablando de los Macri. ¿Entendés? Entonces, es una familia totalmente burguesa, ¿entendés? Que ha usufructuado de todo lo que ha sido el Estado y que increíblemente ha llegado al gobierno, ¿no? Despotricando contra ese Estado benefactor, uh-huh, de lo cual ellos se han aprovechado. Uh-huh. Así que realmente no sé dónde va a terminar esto. Sé que no hay una oposición hoy, como que nos está cacheteando y como que no hay reacción, ¿viste? Uh-huh. No hay reacción. Así que no sé bien. El movimiento obrero está ahí, ¿viste? Agazapado. Es agazapado, nosotros dos tenemos militancia sindical, así que sabemos bien cómo viene esto. Hoy en día los sindicatos están tratando de que sus afiliados no pierdan el laburo. Entonces eso es lo peor que puede pasar, ¿entendés? Cuando el trabajador tiene miedo a perder su trabajo, ahí se termina la lucha, ¿entendés? Porque el trabajador no quiere perder su trabajo, no quiere perder el sustento de su familia. Es así, de corta, ¿entendés? Y cuando las condiciones no son óptimas, y bueno, viste, se recula, recula los dirigentes, y bueno, qué sé yo, por ahí están en los activistas del sindicalismo, los más jóvenes que tienen más garra de lucha, el de bueno, plantarse y decir, pará, hasta acá llegamos, viste. Así que bueno, yo te iba a preguntar eso, la estrategia comunicacional, por ahí no es la mejor palabra, inteligente, pero hizo foco sobre todo en aquellos que no quieren saber nada de política. Hizo foco ahí y prendió. Y desgraciadamente prendió y hoy va a sumar votos con eso. ¿Cómo ves que quienes nos manejamos dentro del arte, dentro de las cuestiones sociales, podemos de algún modo generar una contracultura frente a esta acumulación de poder que viene haciendo? Y lo que estamos haciendo acá, Carcas, justamente esto. Perdón, yo creo que generar un poco de cultura, porque justamente lo que ellos quieren es que no haya cultura, que no haya arte. O sea, acá a veces son menos los lugares donde uno puede tocar, son menos los lugares donde uno puede expresar, son menos los valores que se le dan al artista, en todos los casos, en todos los casos. Músicos del Colón tocando a beneficio de un lugar que está completamente lleno de plata, o sea, pasan cosas muy raras ahora, muy raras. O sea, no se le pagan, no a los músicos under, ni siquiera a los músicos que están reconocidos, o sea, claro. Es como que músicos y diferentes tipos de artistas, o sea, artísticamente este país es muy poco, tiene muy poco valor. Que lo increíble que ha pasado en esto es, ¿no?, gente por ahí, gente defendiendo aumentos de tarifa. Yo realmente de eso, o sea, no me entra en la cabeza. El pobre de derecha está en su salsa, ¿no? No me entra en la cabeza. Yo a veces, discutiendo con amigos, le digo, pero loco, pará que hay algo que yo no entiendo. ¿Repartieron acciones de las empresas privatizadas y yo no me enteré? Porque vos estás defendiendo con tanto ahínco que te aumentaron los servicios, ¿entendés? El 1000%, que no entiendo. O sea, no entiendo por qué estás contento si antes pagabas 80 pesos el gas y ahora pagas 900. O sea, no entiendo por qué estás contento. ¿Por qué estás defendiendo esto? No, porque con lo otro no se podía seguir, que esto, que el otro. Pero pará, boludo, pará. ¿Tenés acciones? ¿Entendés? De esa empresa. ¿Estás ganando plata? O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué gente común, gente del pueblo, defiende los aumentos en los servicios? Ajá. O sea, acá, lo que pasa es que, bueno, esto es una consecuencia de los 90, ¿no? Cuando los servicios dejaron de ser servicios básicos y pasaron a ser un servicio el cual lo podía tener, que lo podía pagar. Claro. Porque antes los servicios eran, ¿cómo es que se llaman? Servicios básicos, ¿entendés? Los cuales no te podían cortar, los cuales, ¿entendés? Después de los 90 de las privatizadas pasó a ser un servicio, digamos, al que lo pudiese pagar. Entonces yo estas cosas no las entiendo. O sea, no las entiendo. No las entiendo que se sabe, ¿entendés? Ya hay aumentos predispuestos para después de octubre, ¿entendés? Y loco, te van a romper el orto, igualmente lo van a ir a votar. Eso es lo que no entiendo. Hay gente que va a votar ajuste. Hay gente que va a votar ajuste y lamentablemente tenemos muchísimos conocidos, ¿entendés?, que apoya este ajuste. Eso es lo increíble, ¿entendés? Sí. Tenemos un montón de heavies, ¿entendés?, de rockeros, que apoyan esta política, ¿entendés? Porque ven como que lo anterior, ¿entendés?, era chorro. Perfecto, lo que vos quieras, ¿entendés? Pero no puedes anteponer lo anterior con esto. Ahora votan al patrón. Buscá otra salida. No sé, votame a Del Caño si querés. Votame otra cosa. Buscá otra salida. Pero no me vayas por derecha. ¿Qué? ¿Entendés? Y hay gente muy contenta, muy alegre de votar a derecha. Y vos decís, la puta madre, yo me quiero morir. O sea, tantos años militando para esto, para que venga alguien, ¿entendés?, con remera negra, con gente, ¿entendés?, así como nosotros, y decir, yo apoyo a Mariu. Pará, la concha, no te das que te miente en la cara la mina, pero te está mintiendo en la cara y vos no te das cuenta con esa vocecita de zorrita que tiene. Otra cosa que pegó mucho es el discurso antimafias. La gente está podrida, la mafia no sabe lo que es una mafia tampoco, pero ve mafias por todos lados. Porque le muestran un trapito y... Piensa que es mafia. Pero aparte vos me estás jodiendo, estás hablando con un tipo que hizo la estafa de los caños de las cloacas de Morón. ¿Entendés? Que no puso un puto caño de cloaca en Morón, entonces se llevó toda la plata. Estás hablando con un tipo que fue condenado por contrabando de autopartes. Sí. Mirá lo rata que es el chabón, de autopartes está condenado. Y el correo. Contrabando, bueno, eso ni hablemos del correo. ¿Entendés? Pagó un mes el canon y en 10 años no pagó nunca el canon. ¿Entendés? Y el chabón encima reclama plata. O sea, ellos son los expertos acá en el tema de la obra pública. Me encanta ahora cuando dice, oh, porque Lazo lo va de esto, lo otro, perfecto, lo que vos quieras. ¿Y vos qué onda? ¿Entendés? Porque vos siempre sufructuaste de la obra pública. Siempre vivió del Estado. ¿Entendés? Siempre. ¿Entendés? Entonces, pará, ¿viste? Un poquito de coherencia. No sé, y nosotros, y la verdad que, bueno, el movimiento en sí de metalero estamos en problema. Estamos en problema, porque realmente ver tantos fascistas hoy en día dentro del movimiento a mí me pone mal, ¿viste? O sea, alguien, qué sé yo, la otra vuelta discutía con un chabón y decía, loco, pero vos estás defendiendo a la foto de este chabón de Iorio, ¿entendés? Con Biondini. ¿Sabes quién era Biondini? Biondini era el jefe de los skinheads, ¿entendés? Los cuales nos veían, eran 10, 15, 2 heavy y nos pateaban todo, ¿entendés? Uh-huh. Todo ahí por la 9 de julio, por el obelisco, salíamos del cemento, teníamos que boxearnos en provincia, en todos lados, le pegaban a las pibas embarazadas. Uh-huh. Entonces, ¿qué onda? Le pegaban a Walter Muleta, a Janina, a la otra. ¿Entendés? ¿Qué onda, boludo? Ahora vos claro. Apoyás esto. Y estoy hablando de gente grande, no de pibes. Porque de última, los pibes, bueno, no vieron la historia, no saben cómo es, qué sé yo, que esto, que el otro. ¿Entendés? Viven una libertad distinta a la que vivimos nosotros. Nosotros nos tuvimos que conquistar la libertad. ¿Entendés? Porque nosotros hemos, por tomar una birra en la calle, hemos estado en cana 24, 48 horas. Por ir a un recital, hemos estado en cana 24, 48 horas. ¿Entendés? Entonces. Yo puedo entender que un pibe venga y me diga, porque Iorio, que esto, que el otro. Pero un tipo grande, dale, loco. ¿Entendés? Me chupa un huevo si Iorio esto, Iorio bla, bla, bla, bla, bla. Ya venía cerrando lugares, ¿no? En Capital Federal, cuando estuvo. Pero ahora el gobierno Macri aniquiló muchos espacios culturales. Cercenó la cultura como pocos. Frente a eso, ¿cuál es la opinión? Ustedes que también tienen una larga trayectoria de abrir lugares, de tocar en espacios públicos, de luchar para que haya más espacios donde tocar y donde expresar la cultura. Espacios públicos los vamos a seguir ocupando. ¡Vamos! Es así. No, no hay otra en ese sentido. Justamente ahora, el 17 de diciembre, vamos a hacer el homenaje a los caídos del 19 y 20 de diciembre del 2001. Vamos a tocar ahí con los compañeros de Metrallero. Otras bandas más. Y bueno, ese es un camino. Uh-huh. El de no tener miedo tampoco. Porque por ahí el miedo a veces no te encierra. Te encierra hacia uno mismo. Bueno, estamos en la chiquita, hacemos allá, vamos a tocar acá. Y no, me parece que es al revés. ¿Entendés? Que hay que tomar los espacios públicos para poder expresarnos. Porque es así. O sea, lugares hoy en día alternativos en Capital, y es difícil de encontrar. Cada vez más complicado. Cada vez es más complicado. Ya no hay más esos lugares, ¿te acordás? Antiguamente, que vos ibas a un centro cultural, podías abrir un espacio, ibas hasta unidades básicas, porque Sacre... Y te abrían a veces la puerta, básica. Te abrían la puerta. Es más, nosotros debutamos en una unidad básica. ¿Entendés? Pero hoy en día, la verdad que esta gente no tiene conciencia de nada, tampoco no les importa si es centro cultural, si es esto, lo otro. Si no estás en el circuito, digamos, establecido por ello, ¿entendés? No, es como que no existís. Uh-huh. Es así. Pero bueno, qué sé yo, nosotros espacios públicos vamos a seguir ocupando. No hay otro. Volvemos a lo que fue el lanzamiento del EP. Gracias. Acá tenemos a Hugo. ¿Cómo fue tu experiencia en la grabación de este EP? Y los nervios como siempre hay, ¿no? Uno, pero... Bueno, no es que tengo mucha experiencia, pero ya hemos grabado. He grabado así en otra oportunidad, pero también con la confianza que uno tiene del tiempo que lleva, no sé, yo cantando, por ejemplo. y cada uno, ¿no?, con su instrumento va con esa confianza, ¿no?, a grabar. Y la seguridad, la tranquilidad que tiene que tener uno siempre, ¿no?, como cuando sube a un escenario o en un mismo ensayo. Uh-huh. Así que, y no, la pasé muy bien, estuvimos todo un día. Estuvimos el mediodía. Todo un día fue la grabación. Sí. Fueron tres días más. Claro. De edición, de mezcla, de. Bueno, para tres temas. Tres temas. Pero bueno, lo que quisimos hacer es lo más rápido posible grabar. Como para tener algo, para que la gente escuche lo nuevo, ¿no? Sí. Y bueno, si bien salió ahora, lo escuchamos y ya queremos estar grabando lo nuevo, ¿no? Porque fue todo tan pronto, todo tan rápido, que bueno, lo que más nos interesaba era tener algo como para que la gente conozca lo nuevo y que no sea como tipo, ay, ¿qué pasó? ¿Viste, no? Claro, sí. Que ya... No, el tema no hacer fechas y estar siempre con grabaciones de otras formaciones, no estás mostrando la actualidad de la banda, sí, claro. O sea, estás mostrando, o sea, si hay otros músicos, hay otros arreglos, hay otras cosas, sí. O sea, eso es lo que está bueno también de lo que decíamos antes, ¿no? De las ganas, de la voluntad y del amor por la música que tienen los músicos con los que compartís, de que cada uno le va a poner sus arreglos, o sea, le va a encontrar su vuelta y bueno, Sacred no hay, no, esto es así, punto, no, o sea, la idea es poder componer y que cada músico con su instrumento pueda, ¿no?, hacer lo que... Desarrollarlo sí, sí, sí. Y bueno, ¿no?, y compartirlos entre todos. Mm, qué bueno. Eso es fundamental. Qué bueno. O sea, el pensamiento de Sacred no es solamente para lo social, sino también para lo musical y para lo que es dentro de la sala de ensayo. ¿Con qué tema arrancamos? Ahora tiran uno que yo no tengo. ¡No me matan! ¡Me van a tirar uno que no está en el pie! ¡Me caga con esa! ¡No seas maldito! No sé qué tenés ahí, tenés Atrapados. ¡Vamos con Atrapados! 4302-6394 los teléfonos para quienes quieran comunicarse. 4302-6394. ¡Vamos con Atrapados de Sacred Trash! ¡Arriba el Trash Metal! ¡Combativo! We'll be right back. las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. En viento de rebelión, estamos escuchando de fondo Metaluria, Fuerzas de la Noche, ese es el disco. ¿La pegué? me hace que sí. Ya que el amigo Saturno. Bien. Vamos a ver. Nos trajo un disco de bolsa, el cual, si alguien se comunica, está a disposición, loco, Pero tienen que preguntar por el disco. No sé, esto hacen en los programas que la llevan con ese tema. Yo no entiendo mucho. Nunca sorteamos nada, nosotros somos medio. No somos de ese estilo, pero bueno. Tratamos de generar conciencia sin prebendas, ¿no? Totalmente, sorteamos Tetra Bricks. Un talacasto. Claro. Volvemos con él. Para el Facebook, estamos transmitiendo en vivo. Aparte de que sacás el sorteo de Tetrabrix. Sacamos esa parte. Roja, ¿qué pasa? ¿Qué estás? Ah, no, es que como me tenía el pelo de rubia, no, la cara se me pone roja. Ah, es por el color del pelo, parece más. El tema del que pasamos recién, Atrapados. Cuéntenos sobre la letra del tema. Acá está Hugo, justo siendo filmado mientras nos cuenta. Transmitiendo en vivo. Y hablábamos un poco de esto, de la lucha, que es, ¿no? De no bajar los brazos, quedarse y pelear, ¿no? Ajá. Ante este sistema. Brasil. Esa, digamos, que es la idea. ¿Qué te inspiró a componerla? Perdón, estoy sacando el lugar. Las letras siempre son combativas, vos eso lo sabes perfectamente. Sí. Incluso en las épocas en las que hacíamos. Esas letras medias punks, ¿no? Hablaban, siempre caviábamos en el kiosco en la esquina, pero siempre el final era la lucha contra la policía, contra las razias, contra los edictos policiales. O sea, sí, nos caviamos en el kiosco, pero a la vez sabemos que caviar en el kiosco significaba caer en cana, o bueno, que te llevaran por ebriedad y otras intoxicaciones, ¿te acordás? También vivimos muchos momentos donde salir a la calle era diferente. Existía otro tipo de violencia, una violencia estatal, que sobre todo se cernía sobre la juventud. Exactamente. Vivimos momentos de represión bastante duro. Nos decían que la dictadura había terminado, pero en las épocas de Alfonsín en la calle la policía era exactamente las mismas, con las mismas prácticas. Exactamente. Veíamos un Falcon y salíamos aterrorizados, ¿te acordás? Sí, era bajar la cerveza. Teníamos identificado y que no nos toque. Claro, teníamos identificado las brigadas. Sí. ¿Te acordás? Otra de las con las patentes, con las patentes sabíamos. Digo, la verdad que esas épocas, ¿no? Que uno ha vivido es increíble, realmente. Le cuento por ahí para los pibes que por ahí no son de la época. Por lo general, las patentes de los Falcon de las mismas numeraciones empezaban con 103, ¿te acordás? Por ejemplo, y vos sabías que era un auto de la brigada, claro. Porque la patente arrancaba así. Claro. 101, 103 era uno de los números de los números que arrancaban las patentes de los vehículos. Entonces nosotros ya ahí decíamos, nos tocó. Yo una vuelta estaba en un recital de B8 ahí en la fábrica, Juan B. Justo, y no me acuerdo cuál, ¿no? Un domingo era, me acuerdo, y Y nada, estábamos en la puerta, que esto, que el otro, y veo a lo lejos luces. Y dije, chao, el celular, hasta la mano, todos presos. El celular, que no eran estos aparatitos que llevábamos ahí encima, sino que eran unos camioncitos que te llevaban en cana. Y nada, y todo el mundo descartando a los tetras, los porros, que esto, que el otro, y era un camión de caudales. Esa anécdota. Terrible, o provincia, una vez haber ido a ver a Hermética. No, esas cuestiones, ¿no? Que por ahí la gente, esas cosas por ahí, ¿no? No conoce, ¿no? De seguir una banda. Tanto porque Hermética era Hermética, ¿no? Porque hoy en día, la H. ¿Cuándo le dijimos nosotros la H? No, nunca, no, jamás, no recuerdo, yo no lo recuerdo así. Jamás, siempre fue Hermética. Arlequine, o en todos los lugares, en la provincia de San Martín, qué sé yo, en todos los lugares. ¿No? Me acuerdo de una vuelta haber ido a tomar, no sé, tren allá por el sur, en la Loma del Orto, llegar y que el lugar estaba, habían subalquilado para un casamiento. ¿No? O sea, cosas que pasaban antes, ¿no? Que increíbles realmente. Cosas muy locas. Sí, totalmente. Che, volviendo un poquito a la actualidad de Sacred, ¿dónde había sido el arranque de la primera formación? ¿Cuál fue el debut? Mirá, el debut fue en una unidad básica, en octubre. Bueno, vos me conocés y sabés que la militancia en mí está desde los 12, 13 años. Mm. Así que centro de estudiantes para mí desde primer año. Claro. Así de una. Así que ya en primer año, comisión de deporte, campeonato de fútbol, papá, entrega de premios. Sí. Unidad básica, entrega de premios, recital. Venía todo de la mano. Todo de la mano. Era así. No había modo de decir que no. Así que nada, ahí debutamos, me acuerdo. Debutamos quemando un póster de los Pericos. Así que nada, debutando, quemando un póster de los Pericos, que en esa época estaba con él. Estaba de moda. Así que para nosotros quemarle el póster era lo más grosso que podía pasar, ¿viste? Así que nada, siempre estuvimos ahí, pero vos fijate que nosotros empezamos ahí e inmediatamente a los 4 o 5 meses organizamos lo que fueron las 12 horas. Eran 12 horas de rock en las calles contra los edictos policiales y las razzias. Sí. A 2 cuadras de la comisaría 19. Yo iba hoy a la Revolución de Mayo, ¿no? Ahí en Ecuador y Arenales. Justo a una cuadra de lo que es hoy Mitre, que siempre estuvo ahí. Y bueno, ahí tocaron Dos Minutos, La Renga, Nosotros... Trauma, no sé si te acordás de esa banda Trauma. Sí. Trauma, y bueno, qué sé yo. O sea, siempre estuvimos. Creo que era claro hacia dónde se dirigía la banda siempre. Nunca fue. Nunca la careteó. Sacred no, fue. No. Te puede gustar o no la trayectoria, pero nunca la careteó. Nunca te dijo una cosa y era otra. Yo me acuerdo en esa época, estaba pegando los afiches por el festival ese. Y que fue la primera vez que me encañonaron, así, estaba pegando, quédate quieto, me hicieron no. Así, mira así la concha tu madre. Y uno, ¿no? Es pendejo, así, ¿qué te pasa, idiota? Sacame esto de acá ya, ¿qué me apuntás con el arma? La puta que te paré, bla, de que se está pulenta, dale, tirá. Y vos decís, guau, lo pienso hoy y decís, ¿qué lo paré? Me lo que hacía esa época. Pero bueno, uno también... se sentía apoyado por todos los compañeros, ¿no? Porque la militancia en esos días era distinta por ahí a la que es hoy. La que se ve hoy en día, ¿no? Mucho más por ahí. De distinta manera, ¿no? No digo que sea peor ni mejor, sino, qué sé yo, tenías a los tipos al lado tuyo, a los que pesaban también. Sentías otro respaldo. Otro respaldo. Yo, para hacer ese festival, entendés que era, vos imaginate, o sea, 12 horas de rock en la calle contra las razzias y los edictos policiales. ¿Entendés? O sea, para que te banquen solamente esa consigna, ¿entendés? Ya era, ¿entendés? Muy, muy, muy grosso el asunto. Sí. Y bueno, qué sé yo. Después con todo el tema del gatillo fácil. Acá hubo una época de gatillo fácil muy, muy grosso, ¿entendés? ¿Te acordás de de los cazadores de Nutria, del chabón este que habían baleado ahí en Pompeya, bueno, lo del Colo, veníamos lo de Bulacio, ¿te acordás que hubo una seguidilla. Que era pa, todo contra la juventud, era contra el laburante, además nosotros caíamos en canas y los que estábamos en canas éramos los rockeros y los albañiles, no sé si te acordás de esa época, donde éramos rockero y laburante, que se habían gastado tomándose. Gastado su semana en tomarse algún vinito y terminaban en cana con nosotros. La respectiva racia. Y hoy la verdad que me da mucha bronca que de repente, ¿entendés? La poli otra vez con los bondis, entonces subir a los bondis. Es casi como la dictadura. Sí, yo empecé a sentir lo mismo cuando hace poquito cruzaba de Capital Federal a provincia y volví a este tema de bajar a la gente y pedirle documentos. Loco, otra vez. Hacía falta volver a esto. ¿Qué hace falta? Que ahora empecé. Ya tiene mucha bronca, loco. No les hace falta. Porque. Entonces, porque la tecnología hoy avanzó tanto que no te hace falta hacer ese espamento. Pero eso, ¿sabes qué es? Es crearte el miedo. Crear miedo a la gente. Generar pánico. Y dividir, ¿entendés? Están los que se quedan arriba del bondi y los que están así contra. Y el que estaba arriba, y claro, si el que bajó tenía barba. Claro. Y claro, si el que bajó, mirá la pinta que tenía. Yo le vi unos tatuajes. Claro. Por algo a mí no me bajaron. Claro, exactamente. ¿No? Ahí empiezan esas divisiones pelotudas, ¿no? Y a la vez también, o sea, vos, la realidad también es que los barrios hoy cambiaron. Nosotros, qué sé yo, no tenía problema antiguamente, no sé, me he cruzado sábado Ciudad Oculta, ¿entendés? De par en par para cortar camino, qué sé yo. Hoy en día yo no sé si eso se puede hacer, ¿entendés? O sea, viste, esto todo es un... Todo está direccionado para que la gente se divida, ¿entendés? Vos estés en la tuya, el otro en la tuya, hoy, bueno, con estos aparatos, obviamente, ¿entendés? Entonces es muy difícil por ahí, qué sé yo, antes, no sé, nos juntábamos en la unidad básica, los sábados de la mañana a hacer tareas sociales hasta las 6, 7 de la tarde, después nos íbamos a una peña, a un recital, a otro lado, y no sé si esas cosas siguen pasando hoy en día, ¿no? Volviendo un poco a la grabación del EP, Maru, vos, ¿cómo viviste tu sesión en esto? ¿Cómo participó ese bajo ahí? Bien, la verdad que en el estudio, todas las condiciones fueron buenísimas, cómodos siempre, en todo momento, pero bueno, viste, uno siempre cuando se va al estudio se queda con ganas, viste, y siempre las cosas... Para estar mejor, pero te digo que en mi experiencia, siempre que salís de un estudio, te queda la sensación de decir, ay, ¿puedo hacer otra vez? Una vez más, dale. Pero después lo escuchás la mezcla y todo, y está buenísimo, pero musicalmente, no sé, a uno le pasa eso, como que siempre querés tirar un poquito más, pero la verdad que con el resultado final, nada, estamos re contentos. Bueno. Y nada, fue una experiencia... Bueno. Diferente, tener dos guitarras. Tener dos guitarras fue divertidísimo. Tener tres coros, ¿no? Metimos coros, sí. Y los tres personajes nuevos, aparte. No, fue todo muy, muy divertido, todo muy unido. Y desde mi parte, nada, la verdad que cómoda, muy cómoda y contenta sobre todo, ¿no? De poder estar en un estudio mientras hacía 5 meses atrás. Habíamos pasado por un cambio de formación total. Sí. Y bueno, nada. Con Brasil hemos tenido muchas. Claro, decir, uy, ahora, ¿viste? Claro. ¿Quién podrá defendernos? Y bueno. Pero siempre cae bien parado. Siempre cae un Leo, ¿no? Ahí tocando timbre y equivocándose en ensayo, por suerte. Y no, bien. No, la verdad estamos re contentos y. Nada, contento de compartirlo con ustedes y con todas las radios, que bueno, sí, Brasil se estuvo encargando de participar en varias ya. ¡Qué grande! Sí. Sí. Acá la voz de la banda, si viene la guitarra es la voz. Bueno, no. Che, ¿con qué tema quieren que vayamos ahora? Para seguir escuchando el material. Enemigo. ¡Enemigos! Enemigos. ¡Vamos con enemigo! Ambiente de rebelión y no estamos solos en esto, Ale. Es así, Cargas. Tenemos una banda de radios que están en la misma que nosotros, tratando de aportar a la causa y construir una buena movida. Así que le mandamos un saludo para Púrpura en Línea, que nos retransmite desde Bolivia, para artillería pesada, evitando el ablande, puesta en marcha, el lado oscuro, rompiendo el silencio, desencadenando la furia, vientos de poder para Acuario y Metal, estirpe de acero de la banda, marcados a fuego de Fernández Santiago del Estero, brigadas del metal de Tucumán, almas de acero de Salta, hordas del caos, metamorfosis, megamosh, innomine metal de Bariloche, a resistiendo el engaño de San Martín de los Andes, ceniza del abismo, espíritu guerrero, factor común, espíritu inmortal, para esquilación, caso perdido y exilio nocturno de Rosario, para el último de la línea, para oxidarse o resistir de Puerto Madryn, para cadena ortodoxa que comenzó la semana pasada ahí con Diego Abreu. Y bueno, para los fanzines, Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco, y esperemos que la lista siga continuando y que se sumen más radios y fanzines. Realmente son muchas, ¿eh? Sí, radios, fanzines, gente que filma, gente que saca fotos. Un aplauso para banda. El under, tatuaje, porque el no, under, cómics. El under, siendo los recitales, siendo ser por lo que uno hace. Tal cual. Y el que va de a pie con conciencia para apoyar a la banda y pone su manguito ahí para difundir. Pone su grano de arena, por eso la verdad que él se merece un aplauso como le dimos, porque vamos. El tipo va a todos los recitales y le saca una foto tremenda a todas las bandas y... Pero además la foto que sube, porque también hay fotos históricas, le vi, ¿eh? Sí. Claro. Yo creo que el aguante es entre todos, loco. No hay una foto mejor, una peor, loco. Es estar y estar ahí. Y como dice Maru, ¿no? Aportar cada uno en su lado. Todos disfrutamos, loco, pero también está bueno construir, ¿no? Del lado que sea, si, claro, sin ego, sin nada, tú, claro, ¿no? Esa es la que va. Aportando. Me han reconocido. Es una manera en la cual uno va, se divierte. Sí. Se extiende, ¿no? De la semana, de la vulgar, no te recitas. Pero no queda todo ahí. Claro. O sea, no es solamente, o sea, un entretenimiento, el cual sí lo es, y lo es para todos, porque... Pero hay un mensaje en esta movida, a distinto del movimiento, ¿no? Que uno ve de banda. Más que el mensaje también es el accionismo, ¿no? Porque todos, viste, en Facebook podemos poner, vamos a dar una foto con la campera de cuero, fui a recitar, ¿no? Y a ver, ¿quién suma? Claro. ¿Quién suma? Suma gente que cabal en la bolsilla y de repente la ves y... Dices, ay, mirá, viste, fan, armamos recitales, hacemos esto. ¿Qué equipo hay que llevar? Armamos una fecha, dale, loco, la próxima, venite a tocar a nuestro barrio. Claro. Eso es accionar en la movida, ¿no? Claro. Es como que toda la gente quiere, a veces, que las cosas sean... ay, no, sí, que vengan y me saquen fotos. O que figurar nada más. Claro, es como que lo divertido y lo contestatario es... hacerlo nosotros mismos. Claro. A lo tú mismo, la autogestión es el accionar y es la convicción, ¿no? Que es lo que hace que todas estas cosas pasen, porque sin convicción no vas a ningún lado. No vas a ningún lado, total. Enemigos, el tema que pasó hace un rato. Cuéntenos un poquito de qué se trata. Creo que eso... Lo define el propio nombre del tema, ¿no? Claro. Define. Claro, amigo. Pero. Enemigo, ¿cómo dice la primera estrofa vos? ¿Cómo dice la primera estrofa, Leo de la Plata? ¿Cómo dice la primera estrofa? Enemigo del poder, del capital. De toda autoridad. De toda autoridad. ¡Vamos! Así se empieza. Mira ahí. Derribando muros, cortando alambres. Totalmente. Abriendo cabezas. Eso es lo que... Plantándose en una barricada. Wow. Yo creo que eso no es lo que necesitamos acá, barricadas, muchas barricadas. Barricadas y gente, ¿no? Que aguante la barricada, porque claro, la barricada sola no sirve mucho. Bueno, uno hablaba entre líneas, ¿no? Todo bien directo. Lo que barricadas que cierran el camino, que cierran la calle pero que abran el camino, como decía. Totalmente. Y esos compañeros. Sí, sería bien directo, dice, bien en contra. Acá no sale entre líneas, ¿no? No se quedan las cosas como que. Ahí como que lo decimos y no lo decimos, no. Directo, conciso. Mensaje seguro, directo. Seguro, sobre todo. Por lo menos en este caso, ¿no? Hay unos casos que por ahí se ve, hay unas metáforas. Hay metáforas. Otro tipo de composición. Pero esta como que va derecho, viejo. Que la entiendas. Sin vueltas. Sí, está bien, está muy bien. Enemigo. Está muy bien. define la autoridad y el capital. Es una declaración de principios. Totalmente. El tema que posiciona a Sacred. Así es. Enemigo, claro. Sí, y la actual formación, ¿qué día fue la primera vez que tocó? En octubre, noviembre, por ahí. No me acuerdo, Carcas. En la última frontera fue. En la última frontera. El debut fue en la última frontera. Mirá qué mala que soy, mirá, soy malísima. Fue para mi cumpleaños. El debut fue, fue para mi cumpleaños y no me acuerdo de la fecha, ¿no? Es verdad, gracias, Hugo. Es verdad. Después hicimos un parque de Samba. Un año. Un año. Un año. Más o menos un año. Un año más o menos de que tocaron. No, hace un año. Claro. No sé, mirá. De la primera fecha. Llegando al año. De la primera fecha, ¿no? De la primera fecha. Tuvimos unos meses ensayando con Lucas y con Hugo. Fueron como claro, un mes y medio. Claro, eso en mayo, algo de eso, yo me acuerdo. Sí, sí, después tuvimos tuvimos mucho tiempo de meterla a full y viste de salir bien. Uh-huh. Salir bien. Y hasta más, la primera fecha, bueno, la hicimos en un lugar que nada. Como nuestra casa, pues más, ensayamos ahí. Ajá. Claro, como que bueno, dale, vamos y directamente en la otra fecha ya fuimos al parque de Sama y bueno, nada, sí. Seguimos tocando. Hasta hoy día, que bueno, por suerte estamos acá presentando nuestro EP que no se llama nada más y menos que Muéranse, ¿no? Y el título, ¿qué lo llevó a poner el título de...? La compañera. Muéranse. Es que se vayan todos acá. Sí. Es muy simple. No lo creemos, o sea. Claro, claro. No, comprensible es muy comprensible. No, no, pero no, qué estado emocional lo lleva a tirar el... Y que realmente no queremos... Muéranse los ratis, muéranse los militares, muéranse sí, los militares. Sí, o sea, no lo queremos. Contra no, nuestros enemigos. Muéranse este sistema de mierda, porque es así de corta. Muéranse. Es que realmente para que... Está dedicado a todos los que... A todos los que manejan el hilo de este sistema. Esa es la verdad. Sí, y a todos los que le ponen piedras en el camino a los que queremos seguir para adelante, ¿no? Y realmente a los que no nos interesa, es decir, a ver, yo quiero ser músico y quiero llegar a un escenario o quiero aparentar esto, aparentar lo otro, ¿no? O sea, muéranse, claro, los que quieren poner las piedras en el camino, los que sumamos en la movida, los que estamos todo el tiempo luchando. Rompiéndolos el lomo para poder autogestionarnos, porque realmente todo lo que hacemos sale del laburo de él, del de él, mío y de todos los chicos de la banda. O sea, y realmente ver que siempre hay tantas trabas, que siempre hay la policía, los dueños de millones de locales que lucran con los músicos, que no solo quieren que vayas y que toques, sino que seas su cliente. Y vos decís, bueno, todos esos muéranse para poder... Hace algo se debería morir. Ya hablamos varias veces con Brasil sobre el tema del pagar para tocar, conocemos la posición. ¿Quieren tirar algo más sobre el punto? ¿Cómo ven que avanzó la movida? Porque yo lo que sí veo es que se van generando trincheras de resistencia. Sí. Se van generando espacios y por suerte cada vez más amplios de grupos, de nucleamientos de amigos que van generando, qué sé yo, resistencia heavy punk por un lado, frente heavy metal. La resistencia, el espacio del 24 de marzo, que ya es un lugar, otro bastión que se ha generado, donde cada vez hay mayor concurrencia, donde las bandas cada vez están más contentas de participar. Lo que veo yo es que hay mucho entusiasmo en torno a eso. ¿Cómo están viendo esa movida? ¿Se resiste más? No solo que se murió Tórtola, sino que desde este lado, de los músicos, los artistas y de quienes vamos a ver los eventos, es como que se generó también algo. Yo creo que hay más unidad dentro de las bandas por ahí, hay más ganas por ahí de unirse, pero a la vez también creo que el circuito, como te comentaba antes, o sea, el circuito es uno solo, ¿entendés? Por lo menos acá en Capital, ¿entendés? Lo cual lleva a que muchas bandas que recién empiezan, y las que no también, ¿eh? Hay muchas bandas que siguen pagando para tocar. Eso es inaudito, es inclaudicable. Y también tenés esa discusión, ¿entendés? Pero, no sé, si no pueden vender 20 entradas, ¿para qué quieren tocar? Que esto, que el otro, ¿viste? Que está esa discusión también ahí. Nosotros somos de la única... Nosotros somos pensamos lo mismo de siempre. No hay que pagar para tocar, no hay que vender entradas anticipadas para tocar, hay que juntarse dos o tres bandas y organizar las bandas al recital, y así es la única manera en la que se puede hacer algo. Claro, o sea, no él, sobre todo lo que dijo él, o sea, organizarlo entre las bandas, porque si no a veces también pasa que organiza una banda y que se lleva todo y que se hace complicado, capaz de compartir los sets, hacer las cosas y como que no nos ponemos de acuerdo entre los músicos y de repente viene alguien y dice, bueno, dale, lo organizo yo al músico que toque. Y en realidad es como que lo que está bueno es que entre todos los músicos hagamos la unión entre nosotros y eso es realmente rock, es poder estar unidos y hacer la fuerza, ¿no? Si no, no... Pero mientras haya bandas dispuestas a pagar para tocar, el negocio no va a acabar. Es así, lamentablemente es así. Y los lugares que hay dentro del circuito, lamentablemente, hay que vender entradas para tocar. Y, ¿viste? Y no hay que vender entradas, hay que salir de ese circuito, hay que generar nuevos espacios. Hay que plantarse. No, hay que plantarse, es muy gracioso, porque no solo hay bandas que le piden eso, sino que vas al lugar y como que tenés que vender la entrada, tenés que ser el cliente del lugar también y no sé, faltaría que te digan, che, mirá que antes de irte me tenés que limpiar el local, ¿eh? Como que faltaría eso en algunos lugares. Y, sin embargo, van igual. Entonces, y lo copado es agarrar y decir, bueno, mirá, o sea, nosotros queremos organizar una fecha, a ver, asociémonos con la gente del lugar, llevemos un acuerdo, no achicarnos como artistas y como seres humanos también, ¿no? O sea, tenemos un propósito y nada, o sea, negociemos, a ver. ¿Cómo podemos hacer para que vos venís al local y los músicos que queremos tocar, podemos, ¿no? Irnos contentos todos, nada más. No es nadie pasar encima de nadie, es que todos vayamos contentos. Es que la gente no va a ver al dueño del lugar, va a ver a las bandas. El verdadero centro de atención artístico es la banda, el protagonista es el artista, el músico. Y la movida que se pueda generar, digo, puede haber una mesa de fanzines, puede haber proyecciones, puede haber tatuajes en un costado, puede haber venta de cómics, puede haber dibujos, sí, lo que sea, pero una movida, ahí en general los dueños, los bolicheros, se abusan de esa movida y quieren poner a todo lo que sería la cuestión artística al servicio de su negocio. Y eso es una Lo que pasa es que si lo permiten las bandas que lo permiten y también es que culturalmente en esta parte del mundo es como que sos artista y como que no sos mucho si sos del under, es como que hay mucha gente como dice, ¿y quién nos va a venir a ver a nosotros? ¿Viste? O sea, los mismos músicos para no se dan el valor que se merecen, no importa que tengan una persona o 20, si es tu primera fecha, o si vos sos de, no sé, de San Antonio de Areco y venís a tocar acá, sabía que no va a venir nadie a verte a vos, van a venir a ver a las demás bandas y es como que no, muchos músicos no se dan el valor que realmente. Es una cuestión de dignidad también como músico, como compositor. No, pero es una cuestión cultural, acá los artistas en esta parte del mundo no vale nada, vas a otra parte del mundo y los artistas se los valora de una manera. Es en Buenos Aires, es en capital, es acá, ¿entendés? Porque vos vas a Bolivia, te pagan para tocar, te pagan los viáticos, ¿entendés? Te pagan el hospedaje, vas a Ecuador lo mismo, vas a Perú lo mismo, vas a Venezuela, es lo mismo, ¿entendés? Pero acá está esa concepción de que hay bandas que pagan para tocar. Yo ya la veo todos los recitales peleándose con el bolichero para que nos den una birra. Siempre, ¿eh? Y pero va, realmente no, va al frente, que esto es el otro. Y está bueno. Va por la birra. No, perdón, Brasil. El tema es este. El error está en que. Bueno, chicos, vengan a tocar. Dale, joya. Yo no puedo ir ponerle la barra y decirle, che, ¿de cuántas birras hay para la banda? Nos toca hablar con el que organizó con la barra, porque si no le estás pasando por encima a la persona que organizó y que la persona que organizó es la que te tiene que venir y tocar el hombre y decirte, che, toma, hay tres tickets para vos. ¿Tenés él? No, y obvio que tengo, esa pregunta no se hace, menos cuando estás arriba de un escenario. No tengo un poco de sed, tengo toda la sed. O sea, es como que eso es a lo que voy, donde los músicos también nos tenemos que unir entre nosotros. Y la verdad, bueno, que yo no te voy a invitar. Yo no te voy a invitar a una fecha. Andá a Panarrot a sacarle una birra al chabón de Panarrot. O andá a Iaguera a sacarle una birra. Bueno, entonces, ¿para qué vamos a estar ahí? Como ir a generándolo, le sacas una birra. Ir a Jale y en su momento y decir, che, dame una birra. Sí. O sea, hay cosas que no se comprenden. Pero es muy simple. No me das una birra, yo llevo la mía. ¿Qué me vas a decir? ¿Que me vaya? Sí. O sea, está bien, o sea, sí. Hay gente que no te da, que no te... Yo te voy a decir, o sea, vengo a ser tu cliente, o sea, es como que... está mal también en ese punto de que las bandas no nos sonamos y digamos, che, o sea, vienen 100 personas y le consumen, o sea, entre las cuatro bandas que le llevamos 100 personas, está bien, no somos gente que, ay, sí, van a venir 500 personas, no. Está bien, pero el chabón se laburó todo, o sea, gastó 10, 15 pesos sin darnos una birra. Me compró un montón, entonces así. Che, dale, vamos nosotros, que somos amigos, lo conocemos un montón. Tocamos siempre. Vamos a ir a tocar para ese que... Vayamos y digámosle, bueno, che, pero negociemos una cerveza o algo. ¿No me querés dar una birra? Bueno, yo me traigo mi cajón. Y te dicen, no, pues, pará. O sea, ¿qué querés que sea? Como dije antes, vengo, toco. Soy tu cliente y barra el piso también. O sea, es como una cosa que también entre no solo las bandas, sino entre las bandas nos tenemos que poner de acuerdo y ser más compañeros para poder, ¿no? Tiene que haber mayor unidad y solidaridad entre las propias bandas. Y ahí recién vamos a poder accionar de una manera más fuerte. Bueno, hay otro tema que es un cover, por lo que anduve chifiando. No es un cover, es una adaptación de la letra. La adaptación del tema. Una adaptación. Versionado. Versionado, exactamente. De un cantautor uruguayo, Daniel Viglietti, alguien a quien para muchos representa muchas cosas, un chavo muy comprometido con la causa, así que nada, espero que la letra a mí me super identifica, creo que tiene que identificar a todos, a Sacre en general, o sea, es así, habla de la tierra, ¿entendés? Que la tierra no es de nadie, sino que es el del que la trabaja. Entonces creo que eso es una cosa que no tiene que estar ahí presente en todos, ¿no? Pensar un poquito y decir, la puta madre, es de lo que venimos hablando de todo este programa, ¿no? Un poquito, ¿no? Si hay represiones, porque nosotros los permitimos, no puede haber un desaparecido hoy en Argentina, ¿entendés? Tiene que aparecer Santiago Maldonado y si no, tienen que caer los tipos que le hicieron desaparecer, ¿entendés? Tienen que caer los tipos que hicieron desaparecer a Julio López, ¿entendés? Tienen que caer los tipos que hicieron que Arruga, Luciano Arruga, ¿entendés? Esté enterrado como NN en un cementerio, ¿entendés? Qué sé yo, viste, un montón de casos que en la época de democracia, ¿entendés? Hay desaparecido, hay gatillo fácil y son cosas que se tienen que acabar. No se pueden permitir las desapariciones. Ahora vamos con A Desalambrar por Sacred Trash. ¡Aguante! We'll be right back. to play. Warriors, come out to play. Warriors, come out to play. Último bloque de Viento de Rebelión, muchísimas gracias por acompañarnos, por tenernos paciencia a los que están del otro lado, escuchándonos, y como estiramos todos los programas, hacemos una ronda de despedida. Vamos a arrancar con Ale. Bueno, agradecer como siempre a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, acá los invitados Sacred, a Brasil, Hugo, María, también a Saturno, que se hizo presente acá sacando un par de fotos, una masa a conocerlo, así que creo que nos habremos cruzado en algún resi, no sé si en el campamento, así que nada, justo, ahí va, creo que ya estamos a un año también pasamos hace poco. Y nada, yo también acá 2 años cumpliendo acá en Viento de Rebelión, tratando de aportar dentro de lo que se puede, tratar de construir también, ¿no? De lo que veníamos hablando un poco. Nada, bueno, me tocó estar de espectador también, lo escuchaba también con el Pela. Bueno, estamos con María también, que pasó por, fue parte del programa, el Defo. Inauguramos esto con... con el Hugo y con el Pela. Sí. Ahí va. Mariano Pampín. Mariano Pampín. Y dos compañeros más que había. De... Pablito Metrallero también. Pablito Metrallero, sí, sí, sí. Sí, sí fue. Pasamos. Éramos unos padres. Éramos un montón. Una banda. Sí, teníamos que tocar un timbre cada vez que uno quería hablar. No, éramos se tantos. Era complicado. Sí, uno tocaba la campanita, viste, para hablar. Así que nada, contento de formar parte de Vientos, así que. A seguir luchando, va, luchando no, haciendo lo que nos gusta, esa es la aposta, porque esto lo hacemos porque queremos y nos llena de alguna manera. Así que nada, nos estaremos viendo en la calle siempre agitando, ahí va. Por muchos años más, Ale. Aguante. Javi, unas palabras que quieras decir. Más que nada, agradecimiento acá a la gente de Sacred, acá a los invitados también, ahí al fotógrafo, a la... la chica que anda por ahí también, ¿no? También quiero acá, si me permite, ¿no? Vientos, si ahí Carlitos, mi amigo, que ama que digan Carlitos. Me encanta como dice Carlitos, es una pasión, bueno, que tengo. Más que nada, un flyer, ¿no? Que me pasaron los compañeros acá de la Caterva, a 3 años de que aparezca un accidente. Nos seguimos preguntando qué pasó con Luciano y qué está pasando con Santiago Maldonado, ¿no? Lo mató la policía, lo desapareció el Estado, sería la gran consigna. El 21 de octubre nos concentramos a las 3 horas en Plaza Luciano Arruga, Perú y Necochea, Loma de Mirador. Hacemos una radio abierta, proyecciones, juegos. Y invitamos a todos los que quieran estar ahí y bancar la movida, ¿no? Recordemos que tenemos que pelear contra este macrismo y toda inseguridad y democracia más que nada, ¿no? Ante todo esto, muchas gracias a todos los oyentes de FM La Caterva. Bueno, Carcas, es un gusto siempre venir. Ya nos sentimos como en casa cada vez que venimos acá. Y bueno, nada, con el agrado de venir a presentar el primer formato físico que sacamos con la nueva formación. Y nada, contento de haber participado en lo que es el EP con artistas también como es el Fisu, que es un gran dibujante, espectacular el arte de tapa que hizo, acá las fotos de Iván, que encima, o sea, son parte de la banda, o sea, es así. Sí. Es que estoy muy contenta de poder de estar acá, ya haber llegado a presentar el EP, muy feliz, así que nada, gracias. Gracias a vos, muchas gracias a todos. Bueno, nunca hablo, pero bueno, más que nada agradecido a la movida en general, ¿no? Hay gente, uno en particular, a la que uno podría, no gente, sino bandas, ¿no? Pero en general la movida, tanto tu radio, tu programa, no sé si tu radio, papá, hablo mal, de todo el programa, porque es algo comunitario. como la movida. Yo veo una movida muy, muy real y muy unida, ¿no? A diferencia de en la música hay algo más fuerte, ¿no? Entonces eso es lo que atrae. Y no, y la gente no está cerrada a vos y vos, ¿no? Entonces esa unión uno la, la retribuye quizás del punto de lo que uno puede aportar, ¿no? No necesariamente, no hay que hacer negocio de esto siempre, o sea, ese es el punto, ¿no? Este, agradecer, bueno, Sacred Trash por la foto, por la confianza primero, Velocidad 22 también, agradecerle, bueno, a todas las bandas en general, a Malaquía, a Bolsa, a Herpes, todas las bandas que en general siempre están en la movida, este, nada, se disfruta, así que apoyarme en la movida. Gracias. ¡Qué grande! ¡Vamos! Bueno, Carcas, la verdad que muy bueno, la pasé re bien hoy, nos recibieron re bien, gracias por invitarnos, gracias a Ale, al compañero, que no, no me acuerdo tu nombre, Javier, y bueno, Saturno, un grande que nos hizo las fotos, como dijo María también, Fisu formó parte de este proyecto que fue la grabación de este demo. Sí, bueno, pero... no nos olvidemos, ¿no? De la persona que nos grabó. Lo soportó, claro. Y claro, me quedó todo, la te verdad digo, que... como fue todo un porque... día, un domingo que estuvimos ahí grabando. Después, bueno, hubo otros días más que fuimos para la remasterización. Y la verdad que el resultado final fue un sonido muy copado. Sí. Muy bueno. Y bueno, contento de estar acá y siempre para adelante, ¿no? En la resistencia. Bueno, agradecer a FM La Caterva, Vientos de Rebelión, por invitarnos, por dejarnos expresar, por para venir a presentar este EP, que es un material de lucha, ¿da? De concientización. Creemos que nuestra música no sea solo escuchada como música, sino como que tiene un contenido atrás, una ideología atrás, que la venimos arrastrando desde hace 29 años. Así que FM La Caterva, una radio compañera, junto con FM Che también, ¿no? Junto con Che Barraca, junto con Barricada TV, que son los pilares de la comunicación de Sacred, ¿no? Porque siempre estamos dando vueltas, fuimos también la otra vez a FM Fénix, así que nada, agradecer el espacio, por supuesto, y el de recordar que tenemos un enemigo enfrente, que se llama Macri, no solamente Macri, sino todo Cambiemos, porque forma una organización política que han llegado al poder a través de los votos y no a través de las botas, y eso tiene que ver por ahí, ¿no?, con lo que nos falta del campo popular, ¿no?, el haber permitido que la derecha llegue a gobernar, digamos, a través de los votos y no a través de las botas. Entonces ahí tenemos la obligación, los militantes, de unirnos para que este gobierno, hijo de puta realmente, que viene por todos, viene por nuestros derechos, ya el mundo se está derechizando, ves lo que es Francia, digamos, ¿no? Las leyes laborales que están sacando, las jubilaciones, lo ves acá cerquita en Brasil. En Brasil donde las leyes laborales han sido arrasadas, pero arrasadas, donde un trabajador, si el patrón pide que tiene que laburar de lunes a lunes, lo tiene que hacer. Si una mujer embarazada acepta trabajar en condiciones que signifiquen peligro para su bebé, lo puede hacer. ¿Entendés? Entonces, son cosas que hay que mirar, estar atento, y el campo popular se tiene que unir. Porque si no, nos van a llevar puestos por arriba. Porque estos tipos, políticamente, están avispados. No es como antes, que eran unos derechosos medios, sino que ahora la tienen estudiado, están en el poder y gobiernan los CEOs. Así que bueno, agradecer nuevamente a Vientos de Rebelión, a La Caterva, la radio compañera, y bueno, listo, es nuestra casa, así que acá seguiremos molestando. Muchas gracias por estar acá. Gracias a que trash, loco. Muchas gracias. Disculpa que te interrumpa, Carcas, sí. Quería tirar dos fechitas para este fin dale, de semana. Dale. Estas para el viernes 20 de octubre. El festi se llama Fiel a la Velocidad, volumen 2. Van a estar tocando Velocidad 22, Malaquía, Interceptor y Hell Drinkers de Rosario. Esto es en Zona de Nadie Bar, Carlos Calvo, 3800, a partir de las 12. Y para el sábado, el Escabio Fest, Antiveda, número 9, van a estar tocando Combustión, Metralleros, Cercenar, Garganta Drogada y Unión Destructiva. Esto es a partir de las 23 horas. La entrada es un alimento no perecedero y bueno, la dirección se pide a través de internet a cualquiera de las bandas que mencionamos. Así que ahora sí, ya te dejo con el final, lo más cargas. Gracias, Ale. Bueno, unas palabras para cerrar el programa. Algo de lo que decía Brasil hace un rato. La oligarquía, la vieja oligarquía terrateniente pagó a sus mejores cuadros para llegar a esto, para llegar a encaramarse en el poder y a generar esto que ha generado. Quizás de la mano de esta avanzada que se generó en Brasil, tengamos que salir a enfrentar una nueva flexibilización laboral, lo cual va a ser terrible para todos y todas nosotros. Pero bueno, festejar acá que estamos junto a Sacred Trash, 29 años de lucha, que no es poca cosa. No, no es poca cosa. Recordábamos hace poquito cuando los fanzines los hacíamos pegando letritas que quedaban todas torcidas, y hoy estamos con un terrible fotógrafo acá como el amigo, y estas cosas, a veces, como decía Adrián la vez pasada, se nos pierde que quedan bandas que no dejan registro, no dejan grabaciones de su paso por el under, y ahora tenemos esta posibilidad, además, de agregarle imágenes de formaciones que por ahí no dejaron nunca una imagen. Y eso habla de que el under ahora tiene otro tipo de posibilidades, otro tipo de alcance a la tecnología que antes no teníamos. Tenemos que aprovechar todo eso. Tenemos que aprovechar todo eso porque tenemos más herramientas. La tecnología no nos tiene que ser ajena, no tenemos que ser marginados frente a eso. No tenemos que ser marginales nosotros. Tenemos que ir por lo que nos pertenece, porque todo nos pertenece. Porque queremos construir una sociedad de libres e iguales entre libres e iguales. Donde tampoco la mujer quede al margen. Donde la mujer tiene que ser principal protagonista del cambio. Donde el patriarcado tiene que quedar de lado. Donde el rock and roll tiene que ser unidad y libertad. Principio de autogestión. Independencia y autogestión para todos y para todas. Vivir en libertad no cuesta. Vivir en libertad tiene que ser nuestro lema. Porque podemos vivir en libertad, podemos ser mejores personas. Y nadie nos va a poder parar si somos libres. Y acá, por más que vengan los servicios del capital, no nos van a importar las urnas, porque nuestros sueños no caben en nuestras urnas. No caben en las urnas que nos quieren imponer, porque somos más allá de eso y vamos a construir desde abajo y vamos a construir cosas mucho mejores. Llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. El rock and roll va a ser libertad por siempre. ¡Nos vamos! Y vamos a construir poder popular. Este tema de Exocet para todos y todas ustedes. Sí, gracias. Gracias, Sacred Trash, loco. Felicitaciones, loco. Consecuencias, criando hijos. gobierno de turno que tema hechos al poder popular. No vaciles ante nada y ante nadie con actitud defensiva, combativa. Para tan poco ideal, tanto desencanto para tan poco accionar. Lo más triste es el olvido, pero peor será no respetar la memoria de los muertos. Sentadas las bases de la liberación, no te matan los cambios, será mejor que hoy. Nunca comprometas si no quieres tu ideal. Si no quieres cambiar.